fuera diputado, sería un tipo bien intencionado. Promovería la industria sin olvidar a Chepe, el del mercado. Si fuese cardenal, censuraría el sermón si se repite. Conseguiría una novia para no andar jugando al escondite. Por eso no soy ni diputado ni cardenal, soy marioneta del carnaval. De ser rey de Inglaterra empezaría por devolver las tierras que se las han robado justo a los que no pueden darles guerra. Ese de mi amor, no habría proposición indecorosa. Por menos de un millón me hubiese ido a acostar con cualquier cosa. Por eso no soy rey de Inglaterra ni de mi amor, soy aprendiz de cantautor, buscando historias en los cócteles. En los cuarteles, mordiendo tiras en los retenes, buscando flores en la basura, buscando ilesos en las dictaduras, buscando humanos en las caricaturas, buscando enanos con estatura. Ser niño, seguro no le haría caso a nadie. Te heredan sus complejos, iglesia y hasta equipo de fútbol. Si fuese lo que soy, seguro pensaría está todo bien. ¿Qué es lo que puedo hacer si ya soy pasajero de este tren? Por eso no soy ni niño ni lo que soy, soy otro plato más en el mantel, buscando historias en los cócteles, puritanas en los burdeles, buscando genios en los cuarteles, mordiendo tiras en los retenes, buscando flores en la basura, buscando ilesos en la en las caricaturas, buscando enanos con estatura, buscando historias en los cócteles, puritanas en los burdeles, buscando genios en los cuarteles, mordiendo tiras en los retenes, buscando flores en la basura, buscando ilesos en las dictaduras, buscando humanos en las calles.